Y hay entre estos mecanismos que utilizan de represión, de impunidad, van llevando de alguna forma quizás a una grieta o a una sensación entre el miedo o la resistencia, ¿no? Socialmente. Entonces, digo, quizás implica ver para dónde uno se queda, ¿no? Si se queda uh-huh. encerrado en ese miedo o si sale a la calle. Sí, yo creo que a uno le va quedando muy poco margen de elección. Con miedo o sin miedo, hay que salir a la calle. A lo mejor, hoy día, por ejemplo, que se hace una convocatoria en todo el país a las 18 horas y que los organismos y muchos amigos, vecinos, es decir, aquellas personas, no que siguen a los organismos, sino que se dan cuenta de esta situación, vamos a estar en el kilómetro cero de la ciudad de Mendoza para manifestarnos por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Yo creo que con miedo o sin miedo hay que salir, pero si no llegás a salir, si te quedás en tu casa o en tu trabajo o en tu clase o donde sea, lo mismo tenés que salir desde tu cabeza, lo mismo tenés que darte cuenta que esto es terrible y que llevamos siglos de historia que demuestran que no solamente le pasa a los mapuches o a los que están en derechos humanos o a los que critican o a los que defienden sus derechos. Esto le pasó a un Santiago Maldonado, un joven que no es que militara en algo, es un joven que fue a apostar por la lucha en la que está involucrado su hermano y que con toda con esa cosa terrible, esa cosa nefasta, perversa, no lo secuestran al hermano, lo secuestran a él. Y eso es parte del horror. Entonces libre no está nadie. Y esto, con miedo o sin miedo, es lo que nos debe llevar a pensar, a sentir que si hay una brecha, yo tengo que saber exactamente dónde me tengo que parar. No puedo culpar al más pobre, no puedo culpar al que se quedó sin trabajo, no puedo culpar a los mapuches, no puedo tragarme las mentiras solamente para no pensar. Hoy hay que pensar, hay que darse cuenta, porque el peligro es grande y porque estamos involucrados todos, nos guste o no. Tal cual. Y en esto último, me quiero agarrar de esto último que acabas de decir, Mariu, porque hay acá además otra sensación que nos suele recorrer, de mirar a estos tipos y decir, oh no, son tan poderosos, tienen toda la gendarmería, la policía, los bancos, los medios de comunicación, y yo soy un pobre infeliz solito. Uh-huh. Y entonces me deprimo y me quedo en mi casa deprimido y uh-huh. me dejo derrotar. ¿No? Lamentablemente estas políticas tienen su poder, son poderosas, generan estas cosas. Pero hace muy poquito tiempo nosotros hemos visto uh-huh. caer uh-huh. a los poderosos. Videla, que fue el que dirigió el genocidio, que era lo más, y que fue capaz de decir abiertamente, no están ni vivos ni muertos, estos no tienen entidad, si estuvieran vivos se los juzgaría, si están muertos se los enterraría, no están, no se sabe nada de ellos. Ese ser murió encarcelado en un baño de su celda porque los pobrecitos, los sin poder, los que éramos víctimas de sus terribles manejos y de los terribles manejos de los Martínez de Hoz, de los Ledesma, de todo, sostenidos por nuestra lucha de verdad y justicia, logramos que fueran juzgados. No logramos, no quisimos, determinamos no vengarnos, pero sí luchamos por verdad y justicia y lo conseguimos. Es decir, yo lo llevo a otros aspectos. Cuando una familia tiene un bebé enfermito, mal, con una discapacidad, tiene que salir a luchar. Entonces llega al NOTI, pelea por los turnos, llega a otras asociaciones, le va dando a ese bebé que crece lo mejor. Es decir, no solamente los que hemos padecido la desaparición hemos aprendido cosas. En el pueblo existen millones de familias, de madres, de padres, que todos los días se rompen por algo, por alguien, por sus nietos, por su sobrinito, por su amigo. Eso es la sociedad argentina, la sociedad de cualquier país del mundo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que recordar. No tenemos que tragarnos la mentira de que somos ni pobrecitos, ni que no tenemos poder, ni que ellos ahora la ganaron. Porque las mentiras tienen patas cortas, porque los poderosos, los que se creen poderosos en realidad, no lo son. Ante otros principios de solidaridad, de verdad y justicia, de amor profundo, terminan cayendo. Wow. La verdad que uno seguiría charlando toda la mañana porque además... Horas y horas. Claro, además que es un placer hablar con Mariu. Sí. Estamos desplegando esto que parecía una cosa de un muchacho, de un... Y en realidad de atrás hay mucho más. Muchísimo más, muchísimo más. Uh-huh. Y la lucha de los mapuches, uh-huh. Que es... ¿Saben qué creo yo? Que como siempre, a estos canallas... les va a salir el tiro por la culata. Porque fíjense que nosotros, como mendocinos, hablemos en general, ¿no es cierto? Desconocemos muchísimo, casi todo, lo de la lucha de los mapuches, lo de la lucha de esos pueblos que están como tan alejados de nosotros, ¿no? Y resulta que ahora esto es un presente también para nosotros. Entonces, hoy... a las 18 horas, o ayer en el Facebook, o hace dos días en un mail o en el diario, inevitablemente aparece la lucha de los mapuches detrás de esta desaparición forzada. Entonces el tiro a los canallas les termina saliendo por la culata. Y en eso hay que confiar. En eso hay que confiar. Hay que resistir el tiempo que sea necesario. Hay que no separarse del único espacio en el que uno tiene que marchar siempre, que es el de la verdad. Yo sostengo esto como verdad, no como un Dios verdadero, nada de eso. La verdad de la realidad. Esta es la realidad. Esto es lo que ha sucedido. A este muchacho se lo han llevado la gendarmería. Se lo llevaron por estar entre los mapuches que vienen luchando desde hace cientos de años. Bueno, esa realidad busca justicia. Y entonces así se va a conseguir. Totalmente, ¿no? Y qué claro esto que decís, Mariu, porque tiene que ver con esa indiferencia también socialmente, de consciente o inconscientemente hacia un pueblo que, como vos decís, lleva siglos y que también en función de esta realidad durísima se está conociendo también su lucha. Así es, así es. Bueno, y uno de los pasos los vamos a dar esta tarde, a las 18, ¿no? 18, la convocatoria es en el kilómetro cero, San Martín y Peatonal. Ahí vamos a estar. Ahí, y bueno, nos vamos a encontrar los nosotros. Con muchos nosotros más y con el pensamiento y la fuerza de todos los que por algún motivo no se acerquen, pero que se conduelan y se movilicen por esta desaparición forzada de Santiago Maldonado. Mariu. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Un placer.